Esos reproches me prueban que pensabas en mí. Me inquieta la posibilidad de que me vean rondando por aquí. Pero ahora podremos vernos más seguido. Aquí cerca vive un millonario, quien dice que fue amigo de mi padre, Morel. ¿Un millonario, dices? Sí, el conde de Montecristo. Trabé amistad con él. Me aprecia mucho por el cariño que le tenía a mi padre. Y gracias a él puedo estar más cerca de ti, aunque tu padre pretenda casarte con otro. Sí, con un tal Franz. Y por desgracia, mi padre me abandona con la indiferencia. Mi madrastra me odia y lo disimula con una sonrisa. Esto de ser la hija del procurador, del gran Pillefort, me entristece. Todo se resuelve por influencias, por dinero, por relaciones. Realmente me molesta. Tranquila, Valentina. De llevarse a cabo esa boda, buscaremos la forma de huir. Nos iremos lejos, amor. No podrán separarnos. Ah, bienvenidos, señor Pillefort, señora de Pillefort. Los estaba esperando. Muy buena idea la de organizar una fiesta en su nueva mansión, conde. Gracias, señora. Era una buena forma de acercarme aún más a las nuevas amistades que estoy enlazando en París. ¿Usted qué dice, amigo? Oh, sí, sí. Parece ser una buena fiesta, conde. Sí, sí.